Porque a fin de cuentas, amarse es el fin de la vida. Es uno de los objetivos más hermosos que se pueden llegar a cumplir. Y además tú ya sabes que en el amor, uno más uno es igual a todo. Y dos menos uno equivale a nada. Por eso hay que hacer frente a cualquier dificultad que pueda llegar y darle rienda suelta al amor.